volverte a enamorar y así volver a empezar. Dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala, dale, déjala. Llama. ¿Cómo aquí? Traicionó de ti, se rió, olvídalo. Oh, no. Oh, no. No lo pienses más, no merece tu amor, olvídalo. Oh, no. Oh, no. No lo pienses más, te tienes que decidir, así no puedes seguir. Un cambio tiene que haber, no merece tu querer, tu vida debe cambiar para volverte a enamorar. Volverte a enamorar y así volver a empezar.